Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. A viernes de 10 a 12 horas. Nos vas a encontrar durante este periodo de 2 horas realizando el programa nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, un programa federal que realizamos en red, un hermoso proyecto colectivo. Hoy desde Córdoba, un poquito heridos y heridas de gripe y bronquitis. Está frío. Así que sí. No, en realidad yo... quiero denunciar... tomate frío en Buenos Aires. No, porque en Buenos Aires hizo calor. Quiero denunciar públicamente a ciertas personas que en Buenos Aires tenían bronquitis. ¿Quiénes son? Son Gloria, Tana, Federico, Pedro y no me acuerdo quién más. Cumbia en mi tierra. Así que los quiero y las quiero mucho, pero bueno, acá estoy. Me disculpo de antemano si sale alguna tos por ahí en el medio. Un estornudo. Un poco de saliva. Si de repente no escucho de un oído y escucho más del otro. Ahora estoy en ese proceso de cosquilleo entre la garganta y uno de los oídos. Problemático. Igual la onda es que... vamos, pum para arriba. Vamos, pum para arriba. Buenos días, Franco. Buenos días. Él va a saber poner música cuando yo comience a toser. Bueno, por ejemplo... claro ejemplo acaba de suceder. Este programa, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, recordá que nos podés escuchar por www.rnma.org.ar. También nos podés dejar tu mensaje por Facebook. Facebook de Zumba y el Facebook de la red. Claro, exactamente. Por Red Nacional de Medios Alternativos y también por Zumba La Turba, que es desde donde sale hoy. El operador va a tener mucho trabajo hoy conmigo. Sí. Ya me he hecho la idea, yo. Recordá entonces, como dice Franco, que nos podés escuchar por www.rnma.org.ar y www.zumbalaturba.com.ar. Pero este programa se transmite los lunes desde Radio Voces de La Rioja, los martes desde Radio La Colectiva en Buenos Aires, los miércoles en Radio Zumba La Turba de Córdoba, los jueves en La Retaguardia, y los viernes en La Caterva también de Buenos Aires, también sumado ahora a Radio La Quinta Pata acá de Córdoba, algunos feriados y lunes. Y otras radios que retransmiten el Enredando las Mañanas son Radio Pública Poma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón, la Radio Nehuenché de Cipolletti Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincul de Neuquén, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animía, acá cerquita en las Sierras Chicas, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz de Medios CFP número 24. También desde San Luis, Radio La Bulla y desde La Valle Mendoza, Radio La Pujante. Radio Voces de La Rioja, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga y Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Sí, estoy viendo acá que, por favor, cómo crece este equipo hermoso de producción. También recordá que todo lo que sale por el Enredando lo podés ver colgado en la página de www.rnma.org.ar, en la parte de programas, porque a través de la parte gráfica del Enredando, donde está la red Ecoalternativo, Anred Comuna de Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Leandro Jansson y El Zumbido de Neuquén, te suben todos los bloques, toda la información y la desgrabación de algunas de las entrevistas. También está Julio Echeverría, que siempre nos da una mano y nos salva en la parte técnica. Sí, mucho. Mucho, muchísimo, mucho. Siempre está ahí atento, despierto, al pie del cañón, tempranito. Y en las redes sociales, Claudina Peralta y Javier Eugenio. Hoy va a tener mucho trabajo nuestro operador, que pobre, lo voy a volver loco. Recién me quedé sin aire. Pero yo quería preguntarte en realidad cómo es esa palabra que a mí no me sale en relación a las radios que retransmiten. Tu compa radio más cercana. Gracias. No sé por qué tengo una negación con la palabra. ¿Con la palabra cumpa? No. La combinación de cumpa radio, cumpa amiga, no sé, no me sale. Soy especial, perdónenme. Deberías tener más cumpas amigas y amigos. Muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. Y porque aunque haya bronquitis en el medio, nos levantamos moviendo las cachas con esas cumbias. Acá este miércoles que el operador con gorrito, porque ustedes no ven la imagen, pero del otro lado del vidrio yo veo a alguien con gorrito y con los auriculares arriba de los tapa ojeras del gorrito. Es como el logo de la red, del encuentro de la RNMA. Ya se está preparando, se está aclimatando. Bueno, hoy va a haber un montón de temas, como bien nos tenemos y los tenemos acostumbrados diariamente. Vamos a estar escuchando unos audios en relación a la presentación del libro Radiografía de Ledesma, que se realizó el viernes pasado en Buenos Aires, allí en el Transformador, en Aedo, en Zona Oeste. Una presentación que realizó la gente de Pañuelos en Rebeldía, pero que también nos va a permitir dar un marco e interiorizarnos de una scratch que se va a estar realizando en el día de mañana en relación a la situación judicial de los juicios que se le realiza a Blackier. También vamos a estar en comunicación con compañeros de los Congresos de los Pueblos en relación a la situación de detención de 13 personas relacionadas con el Congreso de los Pueblos de Colombia. El lunes estuvo realizando una actividad allí por Buenos Aires y vamos a estar escuchando algunos de los audios contando un poquito la situación de qué es lo que ha sucedido y cómo sigue esta lucha. También vamos a estar aquí desde Córdoba con un detalle no menor. Se está realizando, está comenzando en estos minutos nada más, una radio abierta, una olla popular y también una asamblea en relación a la situación que aún persiste en las Sierras Chicas de aquí de Córdoba, donde se van a cumplir 6 meses, se cumplen hoy 6 meses, ¿sí? Detalle no menor, recordemos y repito, 6 meses. ¿Por qué repetimos esto con tanta insistencia? Porque a 6 meses no hay ninguna respuesta para las personas que han perdido sus... para las personas que han perdido todas sus casas, sus pertenencias, sus cosas, para tampoco han comenzado a realizar las obras correspondientes para que la inundación no vuelva a realizar los problemas que, bueno, que sucedieron el 15 de febrero, a pesar de la innumerable cantidad de reclamos. Los comerciantes no han comenzado a recibir el dinero para recuperar sus comercios. Bueno, infinidad de problemas que siguen suscitando a 6 meses de las terribles inundaciones en Sierras Chicas, por lo cual hoy se está realizando una concentración y posterior acampe desde la Asamblea de Vecinos de Sierras Chicas acá en Córdoba capital, en el Ministerio de Recursos Hídricos. Así que vamos a estar en comunicación con Fernanda Randazzo, quien nos va a estar comentando cómo se desarrolla la actividad y, bueno, nada, la lastimosa situación que se sigue atravesando allí. Bueno, se conoció que hubo un desalojo violento y represión en Tafí del Valle, en una comunidad originaria. Lamentablemente, una vez más, nos encontramos con que hay heridos de bala. Por suerte, no hubo ningún muerto, aunque podría haber sido, como ha sucedido en muchos otros momentos. Vamos a estar en comunicación con Santiago Mamani, quien nos va a estar comentando lo que ha sucedido allí en la provincia de Tucumán. Y bueno, vamos a estar también, vamos a tratar de contactar con la gente de la línea 60 por una plenaria asamblea abierta que se va a estar realizando en la tarde del día de hoy en relación a los despidos de los trabajadores, al desalojo que estuvieron que sucedió ayer en la madrugada, y también a la situación de judicialización de los compañeros y compañeras que legítimamente están peleando por su trabajo. Pero hoy también tenemos una perlita, ¿no? Nos va a estar visitando una rapera ecuatoriana que está de paso por Córdoba, que de paso el sábado va a estar en una actividad de financiamiento de la Asamblea de Géneros de la FOP Córdoba, que se llama Calle Callejera, que viene desde Ecuador, anda filmando un documental sobre la resistencia originaria a los cultivos originarios, todo lo que tenga que ver con el uso ancestral de la tierra, y va a estar participando este sábado en una jornada que se llama Organizate y Lucha, los políticos no sirven, Festival Feminista Antielectoralista, el sábado 18 a las 20 horas en el Espacio Social y Cultural Caracol, que es el que nos habita tan lindo acá. Y va a estar la calle presentándose, así que vamos a ver si podemos charlar con los compañeros de la FOP. Y nos va a visitar la calle después de las 11 por ahí. Nos recuerdan ahí muy bien que sumemos a la lista de radios que nos retransmiten y que se suman también a la Red Nacional de Medios Alternativos, la Radio Roja de Casa Grande, aquí cerquita de La Falda, en las Sierras Cordobesas. Ya la estuve escuchando, la Radio Roja. Sí, así que le mandamos un fuerte saludo. Mira cómo la escribo. Un gran saludo y un... bueno, nada, eso. A todos los oyentes y las oyentes de allí de Casa Grande que nos están escuchando hoy con tonadita más o menos cercana, pero bueno, todos los días se van a encontrar con una nueva tonada y con un montón de información. Le pasamos por la puerta el sábado a la Radio Roja. Pasaron por la puerta. Sí, ya vamos a llegarnos y ya nos vamos a bajar el auto. Bueno, así que les mandamos un fuerte saludo. ¿Y los dejamos entonces ya con un temita musical? Sí, con el hit. Bueno. Con el hit. ¿Con el hit? Con el hit, no puede ser de otra forma. Bueno. Vengo a casa, me encuentro hoy, vengo sosteniendo este problemón, y tu recuerdo me persiguió, siempre me persigo, es un locurón, y me rebalsa la situación, ya no sos amigo, ya no estoy con vos, y una esperanza sobrevivió a ese malentendido con mi gran amor. Quiero que vuelvas. sabes que sufro de amor y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón, yo pido que vuelvas. Este es un dolor de corazón, como te lo olvido, esto es un bajón, pide que vuelva a mi hermosa flor, que vuelva tu aroma cuando estoy con vos, es un delirio que tremendo, no me veo de amigos de ahí por favor, ya no me encuentro con tu pasión, por ese malentendido con mi gran amor. Pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí por favor. Tú no te imaginas, tú no te imaginas que sufro de amor. Y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón. Yo pido que vuelvas. Imaginas que sufro de amor y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón, yo pido que vuelvas, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva. Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva. Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva. Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva. Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva. Era Marta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Y el que no espera, el Enredando las Mañanas del miércoles 15 de julio a las 10 y 20 de la mañana. Estamos en vivo desde Radio Zumba La Turba en Córdoba Capital para todo el país a través de las siguientes radios: Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Nehuenche de Chipoleti, Río Negro, La Colmena de Plaza Winkle, Neuquén, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer en Villa Nimí, en las Sierras Chicas, en Córdoba también, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, La Che Barracas, la Radio Semilla y Radio El Aprendiz, el medio del Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de Mendoza, Radio Voces de La Rioja, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, Radio Libre 96.3 Santa Teresita en Buenos Aires y la nueva Radio Roja en Casa Grande en Córdoba, que ahí le vimos la antena, es muy alta su antena. Y continuamos entonces, luego de escuchar las radios donde se nos retransmite el Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12, les comentábamos al principio de la comunicación que el día viernes de la semana pasada se estuvo realizando en el Transformador de Aedo, allí un espacio cultural muy bello, la presentación de un libro, del libro Radiografía de Ledesma. Es un libro orientado específicamente a investigaciones relacionadas con salud y derechos humanos, de la situación de lo que sucedió con Ledesma tanto ayer como hoy, todas las consecuencias que ha tenido para el medio ambiente y para la salud de las personas que allí viven. Una presentación muy bella que se realizó no solamente desde la gente de Pañuelos en Rebeldía, sino que también lo acompañó el compañero Julio Gutiérrez de Radio Capoma, el gitano como lo conocemos nosotros, que bueno, es un referente de esta lucha y que vive allí en donde está sucediendo todo esto, y que también estuvo en el 28 de julio del 2011 cuando se realizó esa brutal represión que terminó con compañeros asesinados a manos de las fuerzas represivas del Estado. Esta presentación contó con la lectura de algunos de los testimonios Fue muy interesante porque se fue jugando con testimonios de ayer y testimonios de hoy de la situación, ¿no? Y un poco la idea también es jugar con la situación de los derechos humanos de ayer y de hoy. En ese marco, bueno, también se pudo tener la posibilidad de conversar sobre la situación en la que se encuentra la causa, que, bueno, en el audio no está especificado, pero como en Jujuy no hay cámara de casación, se deriva a la que tiene a cargo la provincia de Jujuy, que en este caso se encuentra en Buenos Aires. Esa cámara, que es la número 4, ¿sí?, ha sobreseído a Pedro Blaquier sobre las causas, sobre el juicio que se le lleva adelante por el apagón de Ledesma, pero no se lo ha desimputado. Una cosa bastante contradictoria, donde aparte también ha desestimado varios de los testimonios. Por esa razón, en el día de mañana se va a estar realizando una serie de actividades frente a esta Cámara de Casación y también frente a las oficinas de Ledesma. En principio vamos a estar escuchando el audio de Aníbal Mosquera de Pañuelos en Rebeldía, quien nos cuenta, bueno, de qué trata este libro, y después vamos a estar escuchando allí a Julio Gutiérrez para que nos cuente la situación en la que se encuentra y hace un llamado justamente a esta movilización que se realiza mañana, así que los dejamos con el audio. El libro es una construcción colectiva del Centro de Investigación e Información de Movimientos Sociales Latinoamericanos, Pañuelos en Rebeldía, y el Centro de Acción Popular de Olga Márquez de Aredes. Lo entendemos como un aporte más a la recuperación histórica de las luchas populares y de lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. Un poco hacemos el juego, la vinculación con que el capital entró a la historia chorreando sangre y lodo por todos sus poros, y entendemos que Ledesma, en esta radiografía, podemos demostrar a través de distintos testimonios de compañeros y compañeras del Libertador General San Martín, que dan cuenta que también Ledesma entró a la historia chorreando lodo y sangre por todos sus poros, despojando a los pueblos originarios de sus medicinas, teniendo una participación activa en la llamada Revolución Libertadora, teniendo una participación activa en los secuestros de la AAA, teniendo una participación activa en la última dictadura cívico-militar clerical, y teniendo una participación activa en lo que fue también una masacre por tierras, el 28 de julio del 2011, donde cuatro vecinos fueron asesinados. El libro está organizado en cuatro partes: un estudio epidemiológico de las comunitario de las condiciones de salud y enfermedad del Libertador General San Martín, una parte de tejiendo historias, donde hay relatos de pueblos originarios, ex trabajadores de Ledesma, ex detenidos y detenidas desaparecidos, compañeras y compañeros de Capoma, relatos, testimonio de Nora Cortiña, de Dora Weitz, etc. Una tercera parte que habla específicamente con testigos presenciales de esta furiosa represión del 28 de julio del 2011, donde los autores materiales e intelectuales están en la impunidad. Y una cuarta parte final, donde trabajamos sobre el juicio ético y popular constituido de diversas organizaciones, movimientos sociales, donde condenamos a 8 empresas transnacionales y a Ledesma, empresa nacional, por un funcionamiento similar y de lógica similar de producción y reproducción del capital de las transnacionales, donde básicamente se la condena por delitos de lesa naturaleza y de lesa humanidad. Esta noche de Machinga y Pachanca, quiero ver tu cuerpo liberado y entregado a los placeres más oscuros del alma. Esta noche, porque para encendernos no podemos, no tenemos, no queremos ni un minuto de paz. Y el dolor. Bueno, desde nuestro espacio, digamos, nosotros seguimos en el ámbito de la actualmente seguimos llevando, acompañando las causas por delitos de lesa humanidad, donde, bueno, habiendo tenido este revés de la justicia, donde desprocesa a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemo, seguimos en esta cuestión de que nos decimos que ellos tienen que ser procesados y tienen que ser condenados, ¿no? Y que Ledesma sigue haciendo su operación en la localidad, donde en nuestro espacio actualmente, donde ellos siguen hablando y diciendo de que Blaquier y Lemos están libres, están sobreseídos, que no es así, digamos, técnicamente, están desprocesados, pero sí imputados y no sobreseídos. Y hoy en la actualidad la presión es muy fuerte en, allá, porque se viene un nuevo aniversario, la noche del apagón, y donde hacen mucho más foco desde los medios locales que están cooptados por la empresa Ledesma al desprestigio de la marcha, al seguir diciendo que todo lo que sucedió aquel 20 de julio de 1976 son fábulas, son cuentos chinos, como lo dijo en su momento Blaquier en una conferencia de prensa, y que desde Capoma seguimos diciendo que están los testigos sobrevivientes de esa noche, y que son la historia viva de nuestra localidad hoy en día, ¿no? Se acerca una nueva marcha, jueves 23 de julio, y se acerca toda una jornada de talleres y actividades dentro de lo que es la noche del apagón. Pachanta, quiero ver tu cuerpo liberado y entregado a los placeres más oscuros del alma. Esta noche ya perdimos la calma. Bueno, escuchábamos allí en segundo lugar, ¿no? Les comentábamos a Julio Gutiérrez de Radio Capoma, quien mencionaba estas particularidades en cuanto a las contradicciones de lo que ha determinado la Cámara de Casación número 4 de allí de Buenos Aires. Por esto, por este reclamo, por esta situación tan controvertida, también porque, como él comentaba en la charla que daba posterior de la presentación del libro, de la represión del 28 de julio no hay ninguna responsabilidad ni material ni política, pero sí se le ha abierto ya una causa judicial a las personas que estuvieron involucradas o que en realidad estaban defendiéndose de esta represión. O sea, eso da como claras cuentas de cómo la justicia obra para un lado o para el otro. Particularmente mañana, entonces, les recordamos, jueves 16 de julio a las 15 horas, se va a realizar un escrache en los tribunales de Buenos Aires, y también se va luego a escrachar a las oficinas de Ledesma. Es muy importante acompañar esta causa, es muy importante acompañar este reclamo de cara a un nuevo año de la situación en Ledesma, 39 años. Y bueno, también, ¿por qué no aprovechar que quienes impunemente han desprocesado a Carlos Blaquier están allí en Buenos Aires? Así que bueno, permite seguramente poder masificar ciertos reclamos. Es importante entender que el desprocesamiento, pero no sacar la imputación, implica que se frena la investigación. O sea, no solamente se desprocesa y se invalidan los testigos que se han presentado de la parte querellante, sino también que el desprocesamiento frena la investigación, lo cual nos parece terrible en, digamos, un contexto donde en teoría se estaría avanzando en las causas de lesa humanidad. Bueno, esto deja demostrado que esa justicia de lesa humanidad es muy a cuentagotas, y que muchas veces funciona en algunas particularidades como Córdoba, Buenos Aires, Rosario, el sur de la provincia de Buenos Aires, pero bien lo vemos con la causa en Tucumán de Olivera y de Alberto Ledo, también lo vemos con la paupérrima causa de Angelelli, que realmente lo que fijó la justicia en relación a lo que sucedió con Angelelli fue muy pequeño para lo que realmente significó una causa de lesa humanidad de esas características. Y bueno, que también en Ledesma hace su parte, donde evidentemente los poderes empresariales y políticos y la connivencia que tienen entre ellos sigue pesando y fuerte, no en este caso una multinacional sino una empresa nacional, por lo cual evidentemente los poderes vienen acompañados desde todos lados. Los dejamos entonces con un temita musical y los encontramos nuevamente en unos minutitos. La persona que amas puede desaparecer.

Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Seguimos en el Enredando del día miércoles 15 de julio. Te recordamos que nos estás escuchando por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenche de Río Negro también, La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén también, La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer en Villa Nimí en las Sierras Chicas de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de Medios del Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla en San Luis, Radio La Pujante en Mendoza, Radio Voces de La Rioja, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires también, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita de Buenos Aires y la incorporación de Radio Roja en Casa Grande de Córdoba. Y luego de escuchar el listado de las radio Cumpa Amigas, sí, me salió, no lo podemos creer. Cumpa Radio. Bueno, nunca, no, no le pego. Bueno, Cumpa Radio Amiga, no, evidentemente, o soy muy especial o tengo un problemita con la palabra. Continuamos con este Enredando las Mañanas, ya entrando en la segunda hora de programa. Recordá, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por www.rnma.org.ar, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y este bloque, bueno, nos atraviesa de una situación que venimos denunciando desde el momento cero, prácticamente, en el que sucedió, que fue aquel 15 de febrero, fatídico 15 de febrero para las y los que vivimos en las Sierras Chicas, ¿sí?, de acá de la provincia de Córdoba, por lo sucedido respecto de la inundación y posterior tsunami, donde, bueno, durante todo este tiempo todos nos han querido hacer creer que fue porque llovió mucho, cuando en realidad está claro que hubo un montón de responsabilidades, de desinteligencias y realmente de un desinterés y una desidia total por prevenir y también por lo que sucedió después. Hoy se cumplen 6 meses, lamentablemente, ¿no? 6 meses en donde no hay respuesta alguna del Estado en ningún nivel, ¿sí? No solamente en cuanto a la finalización de las obras, de lo que quedó, sino también por las casas que se perdieron y también porque no se está haciendo eco de los reclamos de los vecinos y vecinas de que se tomen medidas de prevención de cara a las próximas lluvias que se van a venir en unos meses nada más. En el día de hoy, frente a toda esta situación, se está realizando una concentración y acampe frente al Ministerio de Recursos Hídricos en Córdoba, donde en minutos nada más habrá una conferencia de prensa, radio abierta y una serie de actividades de la Asamblea de Autoconvocados de Sierras Chicas. Para esto estamos en comunicación con Fernanda Randazzo, quien es de esta asamblea, quien se encuentra allí y nos va a interiorizar un poco de, bueno, cuál es la situación y qué es lo que se viene a reclamar específicamente frente al Ministerio. Buenos días, Fernanda, ¿nos escuchás? El ministro López, ya que como vos dijiste, no hemos tenido ninguna respuesta hasta el momento. Le voy a leer los puntos del petitorio que se le va a presentar en un ratito. Primero, que se realice y se dé a conocer a la población un proyecto de modelo hidrológico trazando las líneas de riesgo de inundación, avalado por expertos en la materia para saber la situación real de las edificaciones de nuestras ciudades. Puntos en carácter de urgencia, la construcción de obras que mitiguen el efecto de las crecientes en nuestras cuencas. Punto 3, manejo consensuado del nivel del agua del dique La Quebrada, ya que a 5 meses sigue por sobre el vertedero, motivo por el que se convierte en una amenaza latente para los habitantes del corredor. Punto 4, implementación de un sistema de alerta temprana en carácter de urgencia y de planes de evacuación para cada ciudad en particular. Estos serían los puntos que venimos a pedir y estamos cumpliendo, como habíamos prometido, cada vez que se cumple un nuevo mes de la inundación, acá estamos todos juntos en la lucha. En este caso, Fer, bueno, vos y yo somos vecinas justamente de la zona de las sierras. Estaría bueno que pudiéramos también interiorizarnos de la situación que viven los vecinos y vecinas damnificados, más allá de que siempre planteamos que los damnificados hemos sido todos y todas, pero por supuesto que aquellos que lo perdieron todo, absolutamente todo, están en una situación mucho peor. ¿Cómo está la situación hoy en relación a las casas que se perdieron, a las obras que deberían haberse comenzado y también a las obras de infraestructura de las diferentes regiones afectadas? Digo, llámese puentes, caminos, rutas y demás. Bueno, mira, en relación a la infraestructura, se había comenzado, sobre todo en Río Ceballos, a dragar el río, a profundizar y a tirar árboles con máquinas a destajo, y cuando la gente paramos las máquinas, se paró la obra. Y ahí nos reconoce Castelo que no había ningún estudio de impacto ambiental previo. O sea que estaban haciendo un desastre. Si alguien ha recorrido Río Ceballos, es tristísimo ver el río, que es otro panorama totalmente diferente. O sea que hasta el momento de infraestructura no se ha hecho nada ni nos dan ninguna explicación, y sabemos que para septiembre ya están pronosticadas nuevas lluvias. Por otro lado, la situación de los damnificados, se les ha dado algunos cheques a algunos que ni siquiera cubre ni un mínimo porcentaje de lo que necesitan, pero sinceramente, y esto me hago cargo, se ha utilizado para manipulación a la hora de la campaña. O sea que realmente los damnificados están bastante quebrados, no solo por lo que pasó, sino por los manejos que están haciendo los políticos con su situación, ¿no? Hasta el momento esta es la situación, y por todos estos puntos estamos luchando y vamos a seguir luchando hasta que tengamos respuesta. ¿Cuántas casas se han perdido en su totalidad en las Sierras Chicas o en particular en Río Ceballos? Digo, ¿se perdieron en su totalidad en relación a lo sucedido? Yo no tengo ese dato, si querés en este momento te puedo pasar con alguna persona que tenga ese dato. No hay problema. Te hago una consulta. Desde que están allí en la cuenca, en el ministerio particularmente, ¿ha salido alguna persona a recibirlos? ¿Le han brindado algún tipo de información en relación a los puntos que están presentando? ¿Acá en el ministerio? Sí. No, en este momento está habiendo una conferencia de prensa con todos los canales y están mostrando este mismo petitorio que te estaba leyendo a vos, y ahora vamos a entrar a ver si nos reciben. Bueno, en particular, posterior a esto, ¿van a quedarse allí hasta que los reciban y les den alguna respuesta? ¿Cómo se va a realizar la actividad en el transcurso del día? La idea es esa, hacer acampe, vamos a hacer olla popular acá y quedarnos hasta que no haya una respuesta, porque no podemos seguir esperando, ¿no?, esta actitud de desidia que tiene el Estado. Bueno, vamos a seguir entonces bien de cerca lo que siga sucediendo, esperamos que puedan obtener alguna respuesta, y bueno, lamentamos que a 6 meses realmente no se haya podido avanzar en nada. Muchísimas gracias, Fernanda. No, gracias a vos. Hasta luego. Un buen momento esta noche para que todos tomemos conciencia a los originarios, a todos los pueblos indios, a toda la gente campesina que lucha por esos. Bueno, continuamos entonces luego de escuchar a Fernanda Randazzo de Vecinos Autoconvocados de las Sierras Chicas. Un poquito por ahí, bueno, me tomo el atrevimiento de poder extender alguna información, ya que yo soy vecina y parte de esos espacios. Hoy por hoy, por ejemplo, hay un promedio de 50 casas que se han perdido en su totalidad en cada una de las regiones, salvo en el caso de Villa Allende, que perdió más de 100 casas. Es verdad lo que comentan, ya que hace algunas semanas algunos políticos en campaña salieron a decir que habían entregado parte de la plata, incluso hasta fueron bien honestos, ¿no? Entregaron la primer cuota a algunos vecinos para comenzar a construir su vivienda. A 6 meses, la primer cuota a valores del mes de febrero. Estamos hablando que estamos en julio y en una situación donde la inflación pega muy fuerte en la construcción, ¿no? O sea, sí, y también no solo eso, sino que no es que pasó en una sola ciudad y en un pueblito chiquito. Pasó en todo un cordón serrano de grandes cantidades de asentamientos, de casas, pero son ciudades. Porque en este último tiempo, te diría de acá 5 años atrás, se ha poblado de esa zona un montón. Y es un promedio de alrededor de entre 20 y 40 mil habitantes por cada una de las localidades, dependiendo de la localidad. Por ejemplo, Río Ceballos cuenta con 35 mil habitantes y es más o menos la ciudad promedio de la zona. Después es muy importante, el otro día escuchábamos una vecina que ha llevado adelante esta lucha, que perdió todo, absolutamente todo, que tiene una familia a la que mantener y que está sola. Y ella decía, y realmente lo decía con algo que muchas veces hemos comentado, estamos en campaña, o sea, están en campaña política. Le importamos tan poco que ni siquiera nos han usado, brindándonos lo que le pedimos para hacer campaña. O sea, lo que plantea Fernanda respecto del quiebre que están teniendo los vecinos y vecinas de las Sierras Chicas es real, porque hoy por hoy ni siquiera les resulta importante a los políticos eso, ¿no? O sea, que están en campaña y que podrían hacerlo, más allá de lo reclamable y lamentable que sería eso, pero se sienten tan olvidados que ni siquiera para la campaña. Exactamente. Y es muy importante tener en cuenta que no hay que olvidar lo que sucedió. Que a la gente, por ejemplo, de Río Ceballos les han dado terrenos. Sí, les han dado terrenos que todavía no han empezado a construir, pero resulta que los terrenos... Y terrenos que están en la misma situación que todos los otros terrenos. No, es peor todavía, porque les han dado unos terrenos donde hay unas viejas canteras, y esos terrenos los ingenieros no quieren firmar el impacto ambiental. O sea, no quieren hacerse cargo, porque como son canteras, son tierras que son muy volátiles y que en la primer lluvia se van a desmoronar. Entonces, imagínense, para aquel que lo perdió todo, que sigue viviendo en el lugar donde seguramente se va a volver a inundar, porque también se lo informaron los ingenieros, que ahora encima les estén diciendo, te vamos a mandar a un lugar que se va a desmoronar. Entonces, es una situación compleja que es importante que no sea silenciada, porque ya no salen los medios en general como salía anteriormente. Entonces, eso nos parece importante de poder seguir visibilizándolo y denunciándolo. Sí. Así que bueno, esperamos que sea una buena actividad, lo vamos a estar siguiendo de cerca, que se empiecen a ver soluciones y los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. Temita. Tierra, somos nietos del indio, me mataron esos hombres de mierda, se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo mujer y amigos, muchas cosas que dar, tengo un cielo claro y una luna para mirar, tengo un caballo loco que me lleva a cabalgar, para calmar mis penas dando vueltas sin parar. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo plantas y flores, rancho humilde es mi hogar, tengo 2 animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar, porque si el agua no para nos quedamos sin hogar. We'll be right back.

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Bueno, más allá de adherirnos a todo lo que han dicho los compañeros y las compañeras del Congreso de los Pueblos, agradecer la presencia de las organizaciones argentinas también que se han solidarizado con la causa. Esta situación que está sucediendo con los compañeros y las compañeras del Congreso que están prisioneros ahora, se suman lastimosamente a la gran suma de prisioneros y prisioneras políticas que tenemos en Colombia. Lastimosamente, bueno, se da como una plataforma más de exigir la libertad no solo de ellos y de ellas, sino de todos y todas las prisioneras políticas en Colombia que están viviendo unas condiciones de vida, de salud, dentro de las prisiones en Colombia, que son inhumanas, tienen condiciones de violación de los derechos humanos en las prisiones, por la libertad de Uber Ballesteros, por la libertad de todos nuestros líderes y lideresas que son víctimas de esa persecución estatal y esa criminalización del movimiento popular colombiano, que no es nuevo para nadie y que hace parte también de toda esa estructura de guerra que sigue manteniendo el Estado colombiano, más allá de su discurso de paz desde las palabras, pero donde los hechos reales nos demuestra día a día que la guerra también la piensa hacer, inclusive desde la criminalización al pensamiento crítico. También es importante nombrar la situación de las compañeras prisioneras políticas, que adicional a su calidad de ser prisioneras, se suma a su calidad de ser prisioneras políticas, es decir, dentro de la prisión el ser prisionero político también discriminado por los demás presos, en los pabellones los ponen con presos, por ejemplo, del paramilitarismo, luchadores sociales que han denunciado eso, y eso, digamos, genera toda una situación de inseguridad para ellos y ellas. Y en el caso de las mujeres, se suma esa violencia sexual dentro de las prisiones, no se les permite ver a sus hijos, donde se les separa de ellos, inclusive han habido muchos casos de abusos sexuales a sus hijos e hijas dentro de las prisiones. Así que sumar este clamor a la libertad de esos más de ya 10.000 prisioneros y prisioneras políticas en Colombia, al cese de todas las persecuciones y criminalización de la protesta social, y exigirle lógicamente la libertad a todos los compañeros y compañeras que son colegas, que son compañeros jóvenes, que son estudiantes, que hacen parte también del movimiento popular, que no hace otra cosa distinta que querer construir país. Bueno, continuamos el Enredando las Mañanas y nos escuchábamos allí un audio de la actividad que se realizaba el día martes, en el día de ayer específicamente, allí en la puerta de la Embajada de Colombia en Buenos Aires, desde lo que es el Congreso de los Pueblos Colombia Capítulo Argentino. Esta situación se llevaba adelante en relación a lo sucedido el 8 de julio, donde 13 integrantes del Congreso de los Pueblos de Colombia en ese mismo país fueron detenidos por la modalidad de falsos positivos judiciales. Para un poquito interiorizarnos sobre qué implica esto y cómo se da el marco de esta situación, estamos en comunicación, ¿sí?, con Carolina Pineda, quien es parte del Congreso de los Pueblos Colombia, pero aquí del capítulo argentino, y que se encontraba ayer en la actividad. Buenos días, Carolina, ¿nos escuchás? Carolina, ¿nos escuchás? Está el altavoz puesto, no lo pongas. Hola, Carolina, buen día, ¿nos escuchás? Hola, buen día, hasta ahora escucho, los perdí. Sí, ahora sí, bueno. Bueno, un poquito eso, como que queríamos en particular hablar sobre qué implica la situación de estas detenciones en relación a lo que es un falso positivo judicial. Digo, algo que se está hablando mucho en las redes porque es parte de los comunicados, pero en sí no está explicitado, y por ahí, digo, desde la distancia que uno puede tener a la situación en Colombia, sería importante, bueno, conocer en principio la referencia que se hace o por qué están denunciados y detenidos estos 13 integrantes del Congreso de los Pueblos de Colombia. Sí, muchas Muchas gracias, buen día. Un saludo del Congreso de los Pueblos y agradecemos la divulgación que están haciendo también de la situación. Pues los compañeros y compañeras que fueron detenidos el miércoles pasado, en un primer momento fueron reportados como que eran unas capturas que respondían a la investigación que venía realizando la Fiscalía y la Policía por unos atentados, unos explosivos que se dieron en Bogotá hace unos días. Las capturas se dieron de forma masiva a través de los allanamientos a las residencias de ellos de forma simultánea, con un gran show mediático donde todos los medios estuvieron visibilizando la situación y pues mostrando a los compañeros y compañeras como miembros de la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional responsable de estos atentados. Luego de iniciado el proceso de legalización de captura y de imputación de cargos, fue reportado que no eran estos hechos a los cuales se había hecho la captura, sino que se trataba de una vinculación a las protestas realizadas en la Universidad Nacional el mes de mayo de este año, y como a otros hechos de meses anteriores o del año pasado también en la ciudad. Entonces este fue como el primer momento donde en los medios de comunicación y por parte tanto del gobierno de Santos, de Juan Manuel Santos, salió a decir que esta captura tenía que ver con los atentados o los explosivos de las semanas anteriores en Bogotá, y luego pues se desmiente este hecho. Un caso positivo judicial se refiere pues a ese montaje que se realiza por parte de las fuerzas armadas o de la policía en este caso, para enjuiciar a personas mostrándolas como parte de la insurgencia, y que luego pues se demuestra no hay pruebas para ello y que es una falsedad. Claro. No es una práctica nueva, no es el primer caso. Se han reportado más de 8.000 personas que han sido víctimas de estos falsos judiciales, de estos montajes, donde el 75% de las personas que han sido detenidas en este sentido pues han salido inocentes. Uh-huh. Entonces son pues ya una práctica sistemática del Estado. Claro, sería como lo que nosotros conocemos en la Argentina, una práctica también muy utilizada de lo que son los armados de causas en general, lo que sería el falso positivo judicial. En este caso, bueno, la verdad que nos parece muy muy importante, ¿no? A través de lo que vos nos comentabas y el audio que escuchábamos anteriormente, interiorizarnos de la situación de Colombia, como muchas veces hemos traído a través de muchas de las organizaciones que trabajan en red con el resto de Latinoamérica, para poder conocer no solamente la realidad de los demás países, sino también para conocer los paralelismos que suceden en diferentes puntos de Latinoamérica y que dan cuenta, bueno, de una misma forma sistemática de criminalizar y perseguir a los y las luchadores, a las personas, ¿no?, que queremos otro mundo, otros mundos posibles y diferentes, y el cambio social y, bueno, todo un montón de luchas que venimos dando. En este caso, en particular, en el día martes se hacía mucho hincapié por el compañero que es un periodista, Sergio Segura. Carolina. Sí, pues dentro de los compañeros detenidos está Sergio, que pues ha sido parte de del medio de Colombia Informa, que también es conocido pues por varios de los medios alternativos en Latinoamérica. Uh-huh. Y también está una compañera defensora de derechos de las mujeres. Uh-huh. Y la mayoría son compañeros y compañeras que hacen parte del movimiento estudiantil, de una organización estudiantil que se llama Identidad, que pues hace parte del Congreso de los Pueblos y que tuvo un papel muy importante en las movilizaciones y en todas las reivindicaciones por el derecho a la educación que se han dado en los últimos años. Quienes están detenidos pues han sido visibles y reconocidos en toda este proceso de movilización, y son pues reconocidos dentro del movimiento social como por sus aportes a la construcción de esas otras propuestas. Claro. Sí, bueno, claramente una persecución y también una manera de aleccionar al resto de los y las que llevan adelante ciertas luchas, tanto allí como en diferentes puntos. Bueno, Carolina, claro, esperamos claro que esperamos que prontamente se pueda solucionar la situación. Sabemos que siempre estas medidas que se toman a través del Estado, bueno, para ejercer el control social y todas estas situaciones represivas que suceden, siempre son difíciles de torcer, pero en general siempre han sido torcidas a través de la lucha en las calles. Y bueno, creo que la actividad en el día de ayer y seguramente las que vendrán en diferentes puntos de Latinoamérica son las que van a permitir que los compañeros seguramente acerquen o alcancen la libertad lo antes posible. Muchísimas gracias, Carolina, gracias, por la comunicación. Sí. Lucrecia, quería también comentarte antes de cerrar, perdóname, pues que en este momento se está en el proceso de imputación de cargos. Aún no hay cargos todavía para los compañeros y compañeras, pero sí se ha suspendido porque en el día de ayer hubo unas manifestaciones por parte del ente de la policía, el general Panomino, acusando también a los defensores de los compañeros y compañeras. Entonces se ha ampliado además a los abogados defensores que están en el proceso, y pues es una situación también muy preocupante. Y pues bueno, agradecerles, pedirles que se mantengan al tanto. Desde la página vamos a estar también rotando información y en lo posible divulgando cómo va el proceso. Agradecemos también la solidaridad de todas las organizaciones y pues de ustedes con la denuncia y con la visibilización de lo que está pasando. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por la información y bueno, más que nunca vamos a estar visibilizando y denunciando lo que viene sucediendo y tratando de poner también el pie de lucha desde el granito de la comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Escuchábamos entonces allí a Carolina de Congreso de los Pueblos de Colombia, capítulo argentino, quien comentaba la acuciante situación que se vive, ¿no? No solamente la situación de los 13 detenidos, sino que ahora se ha ampliado la denuncia hacia los defensores de abogados, ¿no? De los detenidos que están actualmente. Con esto que un poquito nos hacía ruido en el sentido de las definiciones, ¿no? Los falsos positivos judiciales, que por la explicación que brinda Carolina, no es ni más ni menos que un armado de causas, como bien también conocemos que es una práctica habitual en nuestro país. Los dejamos con uno... Con un último momento. No, sí, exactamente. Con un último momento, también retratado por la compañera Nati, que normalmente nos acompaña. Bueno, hoy está... Ah, no sé allí. ¿Qué último momento tendrás vos? No, bueno, los audios que tomó la Nati ayer en la actividad, que ella todavía así se continúa en Buenos Aires, por eso hoy no la tenemos acá en el Enredando las Mañanas, y que nos ha mandado también, bueno, una intervención artística que se realizó ayer en la misma congregación, allí en la puerta de la Embajada de Colombia, de unos raperos que hacen un poema muy bello en relación a la lucha. Así que cerramos con eso y en unos minutitos nada más regresamos al piso con la sorpresa musical que tenemos para hoy. Corrupción. Hoy perdimos nuestra nación sin tomar la decisión. Nos humillan, nos explotan y está peor la situación. Los medios nos manipulan, nos muestran lo que ellos quieren, lo que pueden, nos callan, pues no conviene. Ven, rompe las cadenas, exige tu libertad. ¿Por qué? Por la verdad, por la igualdad. Yo exijo que se cumplan mis derechos con protesta musical. Ven, únete a esta causa, ya no más abuso policial. Compañeros, resistencia, que comience ya la audiencia. Su necesidad de plata los llevó hasta la demencia. Cada vez es más notoria la inconsciencia. Se vive de apariencias, basura en televisión para empezar la represión. Que abras bien los ojos y resistas, es la voz de mi canción. No temas el rebelarte, quieren que tengas miedo para hacerte punto aparte. Y si este es otro día que es igual que los demás, ya que no hay comida y nuestros hijos piden más. Es una joven familia por la guerra desplazada, la maldita violencia que los dejó sin nada. Estando en la ciudad y bajo el puente su morada, la vida de nosotros cada día es más pesada. Y al ritmo que el mundo gira, la gente también aspira a tener una vida como la que antes tenía. Una vida tranquila, sin sonido de las balas, sonrisa en los chamacos y lágrimas en sus caras. Por culpa de estos gobiernos violentos, nuestra gente está sufriendo. Hay muchas reuniones, pero hay muy poco cumplimiento. Se comenta de algo que tal vez no va a pasar, al menos que todos nosotros queramos reaccionar. Que no existan los estratos, que para todos sea igual. Que los que están arriba no nos vuelvan a pisar. Que los que tienen sueños nunca dejen de soñar. Y a los que les gusta el rap, no lo dejen de escuchar, ya que es una forma de expresar lo que se siente, que aunque sea con lírica, se le llega a la gente. campera de cuello, tu cara bronceada, ropa de marca, la pija a la taza, está el gimnasio y tenés todo duro, igual yo te metería un palo en el culo. No pensás que tenés mucho levante, porque la del VIP viene a saludar, pero no seas boludo, no seas pascual, no ves que lo que quieren es que la dejes pasar. El cielo machaca y la embajada tiene maduros y la concha de tu hermana. El cielo machaca, rojito, rondo, la flor. ¡Te rompo el orto! Campera de cuero, tu cara bronceada, ropa de marca, la pija amargada. Gimnasio y tenés todo duro, pero igual yo te metería un palo en el culo. Pensás que tenés mucho levante, solo porque las del VIP vienen a saludar. Pero no seas boludo, no seas romal, no ves que lo que quieren es que las dejes pasar. El cielo pachá, caes la embajada, cinema, New York City, la concha de tu hermana. El cielo pachá, Roxy, Toronto, la Fran. Con ironía diciendo que no, yo no sé por qué mierda tu madre te parió. Grandote, bobo, torpe al caminar, prepotente, trapadito, con problemas para hablar. No cumplo los requisitos, Lorena Bobby, rebánale el bracito. Quisí ya bailar, me pediste invitación, evadiste mi mirada, me dijiste que no. A tu lado un negro se quedó callado, ¿qué mierda le pasa? A mí me importa un carajo. Te gusta estar parado con cara de vigilante. Pero todos saben que sos un gordito cotorrante. Bronceado en invierno, papado en verano. Peinado prolijo al estilo Jordano. Te gusta estar parado con cara de vigilante. Pero todos saben que sos un gordito atorrante. Bronceado en invierno, papado en verano. Peinado prolijo al estilo Jordano. Estoy en una ciudad donde están todos vegetando. Pero a pesar de eso te podés ir cuidando. RNMA. Acepta las cosas partidas, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Ah, ay, cómo el alma se me va.

ya estás enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Apenas aparezca con su propia lengua, la historia olvidada, la vida silenciada. Apenas aparezca, hagamos lo posible porque sea recuperada. La siento latiendo. La sientes latiendo. Un grito profundo, un ritmo batiéndose en todo el mundo. Es un llamado. Legendario legado viene vibrando, aquí está llegando. Recuperemos la tierra, la lengua, la esfera. Enciendan las hojas. Y lo que estamos escuchando es a la calle callejera que va a estar presentándose el sábado en la Casa Caracol, en un festival que se llama Feminista y Antielectoralista, organizado por la Asamblea de Géneros de la FOB Córdoba. El evento está destinado a juntar plata para financiar el viaje de la Asamblea de Géneros de la FOB al Encuentro Nacional de Mujeres, esta vez en Mar del Plata. Y estamos con Calle. ¿Cómo te va, Calle? Aquí súper contenta de poder compartir con todas y todos ustedes, también compartiendo todos los momentos que significa encontrarse con la gente de acá, entender un poco mejor el contexto y las luchas que están sucediendo acá, los procesos que tan lindos que se están dando acá. ¿De dónde sos, Calle? ¿Nos podés contar un poco de vos, de dónde sos, cómo es que llegaste hasta acá? Yo soy de Ecuador. Desde hace 6 meses estoy viajando con Clock y nuestra casa rodante, con nuestro perro, el Tolo, haciendo un viaje por Sudamérica, tratando de compartir herramientas de creatividad, así el video, la producción audiovisual, la música, tejiendo y tratando de fortalecer y de apoyar la red de resistencias que en Sudamérica defienden el territorio, defienden los recursos universales, que están recuperando sabidurías ancestrales, que están recuperando otras nociones, así desde una línea antipatriarcal, anticapitalista, tratando de ser coherentes con nuestro compartir, el viaje y todo lo que nos ha significado a la Chloe y a mí. Venimos de Ecuador. Chloe es italiana, pero está ahora editando, sacándose el aire para terminar una muestra que vamos a tener mañana y vamos a también compartirla el sábado en el evento. Así que nada, pues con mucha energía. ¿La muestra sobre qué es? Nosotros venimos levantando ya un poco de documentales y procesos, digamos, como producción audiovisual, apoyando a ciertas problemáticas, digamos, o si no también grupos y gente que está como en procesos de resistencia, mujeres también. a lo largo de este recorrido. Argentina, pasamos por Chile, ahora volvemos nuevamente a Argentina ya para despedirnos, y esta es la subida, digamos, hacia Bolivia, y así estamos tratando de seguir avanzando. Y entonces la muestra se basa un poco en lo que hemos hecho, cómo lo hemos apoyado en los lugares y lo que hemos levantado durante el viaje, que para nosotros es una linda forma de saber que somos un montón, que estamos haciendo muchas cosas poderosas, inventando y recreando estrategias de resistencia que están haciendo posible ya otra vida y de manera contestataria al sistema, ¿no? En el paso por Argentina, nos dijiste que también estuvieron en Chile. ¿Qué pudieron notar en cuanto a, o sea, se han estado moviendo por lugares en los que se está resistiendo? ¿Qué similitudes, qué diferencias pudieron notar en los dos territorios? Así, una pincelada súper rápida, como que acá hay una invisibilización muy fuerte de los pueblos originarios. Creo que a nosotras, de los mestizos, también eso nos debe interpelar, porque en general todas y todos tenemos sangre indígena, o sea, de alguna u otra manera, lejana o cercana. Y bueno, esa invisibilización acá es como mucho más fuerte. No hay tanta referencia ya que se haya conservado, digamos, de alguna manera un poco menos occidentalizada. En Chile, digamos, como que eso está bastante más presente. Hay una referencia mapuche que guarda mucho de sus protocolos de vida, ¿no? Y que lo tiene muy claro, defiende mucho su cultura. Debido a la criminalización que existe en Chile hacia los mapuches, que es así concretamente racial y apuntada hacia los grupos indígenas, yo creo que el cuidado que está generándose alrededor de la infancia en los mapuches es así una cosa como súper linda de ver, porque ahí hay una, están sembrando una semilla que va a fortalecer la cultura. Ha habido como también un cambio generacional allá. Los jóvenes están como tratando de recuperar eso que tal vez sus abuelos o sus madres habían negado para sí mismos como protección en un sistema racial, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a un poco lo que hemos topado, porque estuvimos trabajando acá con las mujeres originarias y lo que fue el encuentro previo a la marcha del Buen Vivir que se realizó ya, y un poco lo que acompañamos en procesos de resistencia, más que nada del agua y en contra de las hidroeléctricas en la zona de Chile, más que nada la Araucanía. Ahí va. Y en Argentina, ¿por dónde arrancaron el viaje? ¿Hacia dónde van? Van rumbo al norte, ya sabemos que para el norte van a ir, pero ¿por dónde arrancaron? Y nada, nosotras venimos directamente en un avión hasta Ecuador. Nosotras como que levantamos un fondo, todo esto ha sido como muy autogestionado, levantando fondos, haciendo campañas para levantar fondos, y desde ahí como ganarnos también en el viaje de talleres o eventos, que es como la forma en que encontramos para subvencionarnos y seguir avanzando y compartiendo este sueño. Llegamos a Argentina y de ahí, bueno, estuvimos como buscando esta casa hermosa que ahora nos transporta y nos permite vivir dentro de ella. Que estaciona en la puerta de la radio. Un saludo al Porchibus, a la Chloe, al Toro. Está re lindo, está re bueno. y después bajamos, nos fuimos a Misiones ya por un poco por turistear con la familia de la Chloe. Y luego bajamos ya directamente a la zona de Patagónica, estuvimos en Chubut. Poco bajamos por la costa atlántica también, entonces por ahí conocimos algunos lugares, Puerto Madryn. Estuvimos alguna época, unos días en también la zona de Mar del Plata, en Necochea, pero así como solo de pasada y digamos por el tema del carro. Y no, de ahí ha sido como encontrarnos con el proceso que se levantó alrededor del proyecto del Buen Vivir. Y desde ese lugar como que también fuimos enlazando con otra gente, un ecuatoriano que estaba en Bolsón con Radio Alas, que mandamos un saludo a toda esa gente allá, que también como que generó otro puente, ¿no? Y ha ido como surgiendo una serie de voluntades que se van conectando los unos con los otros, la simpatía con la gente con la que nos encontramos, que nos va conectando con otra gente y eso ha sido como lo que la experiencia así en Argentina, y con gente que conocimos acá en Argentina nos seguimos viendo de vez en cuando durante el viaje, lo cual es bien bonito. El sábado se va a estar realizando este festival feminista antielectoralista, del cual la calle va a ser parte, junto a Eloína Coronel, que recién escuchamos un tema, pero ahora podemos escuchar un tema de la calle y después volvemos de nuevo a hablar más sobre cómo va a ser la jornada del sábado. Buenísimo. Gran silenciamiento vino en el encuentro, varias son las tretas pa' volverse dueños, llegaron con perros y no, solo eso, violencia al acecho, con cruz en el pecho, llegaron con trago perfecto, artefacto, nos sometieron con trago barato, cumplió. La rutina finaliza el día con tragos encima, varias discusiones, desilusiones, las frustraciones apagan su vida. Es la vida cotidiana de un salvaje amaestrado, seres poderosos dominados por el trago. Refuerza la idea que el hombre gobierna y lleva las cuentas y van a la mesa, así también piensa que solo él piensa y ya ha perdido todas sus tierras. Tú trabajas, yo trabajo, pero son otros los que han ganado. Tú trabajas, yo trabajo, que se devuelva lo que fue robado. Es la vida cotidiana de un salvaje amaestrado, seres poderosos dominados por el falo. Gobierna la lógica en esta patraña, la intuición ha sido silenciada. Esencia presente dentro de la gente, ardiente, impaciente, porque te conectes, comprendas, entiendas cuáles son las tretas que nos afectan. Despierta, alerta, no solo las cifras gobiernan la tierra. Es la vida cotidiana de un salvaje amaestrado, seres poderosos dominados por el blanco. La lógica asoma como argumento que encierra el poder y la forma que establecen las reglas. Hemos olvidado la enseñanza sagrada de darle respeto a la Pachamama. Básico contacto, compactos los astros, la furia de un pueblo se está levantando. Atento, guerrero, cambiamos la forma o perdemos el vuelo. ¿Acaso no recuerdas cómo se hacen ofrendas, se agitan las hierbas? ¿Acaso no recuerdas? Las mujeres somos sabias guerreras. Reflexiona conmigo, el mercado nunca ha sido derribado, no existen los estados soberanos, las corporaciones nos han dominado. Trabajas, yo trabajo, pero son otros los que han ganado. Tú trabajas, yo trabajo, que se devuelva lo que fue robado. Esta vida cotidiana de un salvaje despertando, seres poderosos reclamando lo robado. Recursos agotados, donde vamos, levanta las manos, que muchas andamos quebrando esquemas, soltando cadenas. Belleza guerrera de esta tierra, enciende la magia dentro de tu cueva. Belleza guerrera, enciende la magia dentro de tu cueva. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volviendo al Enredando las Mañanas, estábamos hablando sobre la jornada que va a haber el sábado, y ahí estamos escuchando de fondo a Eloína Coronel haciendo un tema que se llama Despójate a la Danza, grabado en el segundo encuentro de trabajadoras de casas particulares y de la costanera del Cono Sur. Y que es parte de su último disco, del último disco de la ELO. Bueno, la Lucre es su grupi, acá sabes. Yo soy la grupi de la ELO. No, bueno, es un disco muy bello que ha hecho ella con a mis compañeros y compañeras, ¿no? Porque del disco participa la Moni Palacios, la Fabitrón, algunos poemas de las chicas, todas composiciones de ella que juegan con mucho color, con mucha lucha, con mucho amor también. y bueno, un poco resume lo que es ella en sí misma, ¿no? Yo la pude ver tocando en el Espacio San Martín el año pasado, que estuvo muy linda esa jornada, estuvo re buena. Así que la vamos a ver de nuevo el sábado. Va a ser un hermoso encuentro el día sábado. Recordamos nuevamente, ¿no? A las 20 horas, allí, aquí mismo, en realidad, allí. Acá. Allí, aquí, en la Casa Caracol, lo que sería Ovidio Lagos 2024. 24, no confunda. Ay, bueno, perdón, es verdad. Siempre decimos el 2024, 24. Por la costumbre de la numeración. 24. Ovidio Lagos 24, aquí en Barrio General. Va a haber un bono contribución de 10 pesos y al mismo tiempo va a haber feria y buffet a cargo de la Asamblea de Géneros de la FOT, justamente para juntar platas para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, ya que el año pasado habían gestionado un colectivo que el Ministerio de Desarrollo Social se había comprometido a asegurar ese viaje y a último momento redujo a la mitad la capacidad y los pasajes para las compañeras de la FOP. Y si no va una, no fue ninguna. Así que este año van a ir todas. Exactamente. Y bueno, un poco lo que se va a estar trabajando y lo que se estuvo trabajando esta semana es lo que comentaba Franco, ¿no? Todo lo que implica el proceso, no solo de organización y de pensar de manera conjunta ir al encuentro, sino también todas las discusiones y historias que atraviesan la posibilidad de ir a estos encuentros, que bueno, no sé, la verdad que aquellas en realidad que ya hemos tenido la posibilidad de vivirlo, sabemos que no hay nada que te permita poder dimensionar lo que implica 35.000, 40.000 mujeres encontrándose, discutiendo, reconociéndose y bueno, poniendo un pie de lucha en esto que nos atraviesa cotidianamente desde todos los ámbitos, que salimos a denunciar siempre, que tiene que ver con una justicia patriarcal, con un Estado machista y patriarcal, opresor, colonialista, y que un poco atraviesa y encuadra todo lo que veníamos hablando aquí con Calle, ¿no? Bueno, digo, la cuestión de la comunidad originaria, de cómo se han perdido esos procesos, cómo se ha perdido la capacidad de referencialidad, y que bueno, justamente hoy estábamos haciendo una entrevista por una represión que sufrió una comunidad ayer en Tucumán, donde bueno, un empresario quiso venir a tomar las tierras, dañó, en realidad hirió con balas de plomo a 5 personas, y que casi es algo que cotidianamente salimos a visibilizar de la situación. Hoy comentaba Franco hace una hora nada más la marcha que se va a realizar. Hoy hay una marcha desde la Campe Cuam, que está en la avenida 9 de julio. 9 de julio, sí. En Buenos Aires, hacia el monumento que se va a inaugurar, un monumento a Juana Zurduy. Promovido desde la Campe Cuam, va a haber una marcha hacia ese monumento. Y hoy a la tarde. Sí, el planteo justamente es la recuperación de la memoria histórica. No queremos más estados que se empoderen de la memoria histórica de nuestras comunidades y de la verdadera historia de la tierra y de la Pacha, ¿no? Un poco, bueno, creo que todo eso tiene que ver con lo que vos comentabas, Calle, del viaje que están realizando, y bueno, de las conexiones que están encontrando. ¿Cómo plantean o cómo sigue esto de ir subiendo? ¿Por qué al norte? ¿Qué esperan o con qué se van a estar encontrando allí? Bueno, no, ha sido bien agradable como notar cuando vamos llegando a los lugares, nos van conectando con otra gente. Entonces ahora, bueno, un poco con esos contactos vamos a intentar trabajar algo. 15 y 16 de agosto, encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Jujuy. Ahí nos calientan la oreja para ir a otros lugares. Igual tenemos que ir decidiendo eso. Ahora vamos a Bolivia porque después de todo lo que ha significado el Cono Sur, tenemos que levantar económicamente nuestro viaje a ver para poder continuar. Y allá, bueno, queremos como quedarnos un rato, tanto porque hay intereses como comunes con la Chloe y yo para poder estar allá, de estar en ese espacio andino altiplanesco, y con los contactos que tenemos intentaremos hacer algo. Queremos realmente trabajar, digamos que para nosotras en algún punto no lo pensamos como directamente hacia los pueblos originarios, pero vemos que ahí hay una potencia que tal vez no está saliendo en los medios de comunicación, o que no hay herramientas tan trabajadas, especialmente para las mujeres de las comunidades o de las que están en procesos de resistencia, ¿no? Y entonces como eso sí es como nuestro interés, así poder compartir esa herramienta, trabajar en esos sectores que a mí me mueve personalmente, porque yo también tengo sangre indígena. Mi abuela era era indígena y mi bisabuela, mi tatarabuela, y yo quiero como reconciliarme con eso, con esa noción que el occidentalismo nos acribilla, nos elimina, haciéndonos pensar que somos mestizos o que somos blanco mestizos. Y yo creo que ahí hay una deuda muy fuerte que los mestizos tenemos que hacer. O sea, no hay que dividirnos entre la lucha de los originarios, los pueblos originarios y la gente más civilizada, yo qué sé, porque yo creo que tenemos una deuda con esa reconciliación. Yo no lucho por la tierra porque crecí en la ciudad y eso es como un desarraigo súper fuerte. Uh-huh. O sea, no puedo luchar por algo porque no lo tengo. Entonces, la tierra que los estados, que las figuras de la república, que todo lo que ha significado esta conquista, digamos, que continúa, no poder seguir asumiendo que eso es así. O sea, aquí ha habido un despojo, nosotras somos parte también de responsables de eso en esta modernidad, si seguimos siendo hijas del capital, aculturadas por la modernidad, ¿no? Entonces tenemos que retomar esas otras, a veces digo yo, huellas, ¿no? O nociones que nos quedan, porque ya casi la mayoría de cosas han sido arrebatadas. Es un momento súper peligroso en donde si no le damos potencia y fuerza a esos saberes, a esas sabidurías, a esos hermosos rincones de resistencia o grandes espacios de resistencia, ¿no? Que nosotros estamos palpando acá. Si no le ponemos atención a eso ahora, yo creo que va a ser demasiado tarde. Es un momento emergente y el proceso es también un despertar colectivo que yo creo que está conectando muchas cosas. Y nosotras queremos poder cambiar estos patrones que nos obligan a estar subordinadas a un montón de complejos culturales y patrones de consumo, ¿no? Yo creo que hacia allá tenemos que caminar y hay pequeñas huellas que creo que hay que resaltar, y esa es como la intención que nosotras tenemos al difundir los videos, el trabajo y todo eso, la música, esa inspiración creativa, poética que surge en nosotras para poder hacer este compartir, levantar ese tejido, porque queremos ser parte de eso, ¿no? Es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, digamos. Y en ese caminito, la calle anda por Córdoba y va a estar el sábado compartiendo con las compañeras que se van a acercar a tan linda jornada que va a compartir con el Oira Coronel, y en el marco de la Casa Caracol, que tan bien tratan sus invitados. Qué bien tratan a sus invitadas esa gente, así que nada, pues porfa, así con todo el corazón, con todo el amor, vamos a estar compartiendo lo poco que estamos haciendo, compartiendo también con lo bastante que y lindo que se está armando acá. Es bien lindo percibir cómo aquí hay una energía de fortalecimiento de un rincón de resistencia muy poderoso, y entonces a toda la red, a todas las feministas, a todas las trabajadoras, desde las de arriba y las de abajo, las que estamos buscando alternativas en este mundo, vamos a querer así hacer un espacio, tiempo de encontrarnos, de compartir, de sabernos iguales, de nuestra diferencia, apreciarnos y ser una unidad, ¿no? Eso es lo que queremos compartir. Va a haber ferias, vamos a estar compartiendo con la Eloína Coronel, que tuve el gusto de conocerla el primer día que llegué a Córdoba, allá con la gente de la red Nosotras en el Mundo. Sí. Bacán, ahí un saludo a esa gente. Y bueno, también así intentando como llenarnos también de lo que está pasando acá. Van a haber otras actividades, vamos a estar mostrando también, ojalá parte de los videos ya estén listos, y eso será como para nosotras el cierre más lindo para irnos y despedirnos de Córdoba también. Y en esa despedida nos vamos despidiendo del programa, que nos pasamos un par de minutitos. Le recordamos que el Enredando las Mañanas, mañana nuevamente de 10 a 12 horas, edición porteña la de mañana. Así pasó el Enredando las Mañanas desde los estudios de Zumba la Turba con la calle. Les recordamos una vez más, el sábado, jornada feminista antielectoralista en la Casa Caracol en Córdoba capital. Gracias, calle, por venir. Calle Callejera desde Ecuador. Yo, yo, mujeres tras la cámara haciendo revolución. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Digan lo que digan,